Técnica facilitada por Escuela Sexat Cosmosofía. Meditación correspondiente al módulo 1, tema 3. Activación y armonización del sistema energético. La siguiente técnica holística de meditación tiene el objetivo de activar nuestro cuerpo energético, haciéndonos autoconscientes de él, de sus bloqueos y limitaciones, con la finalidad de liberarlo, así como la de proceder a la síntesis de los chakras y alcanzar el chakra único a través de la conexión consciente y constante con nuestro corazón sagrado, que contribuirá a estrechar el vínculo con la más profundo y elevado de nuestro ser. En este fantástico viaje hacia una conciencia más integrada con el amor-sabiduría universal, es indispensable la colaboración de nuestros simpáticos y entrañables amigos los delfines, quienes a través de sus mágicas herramientas colaborarán en la armonización de nuestros chakras. Alcanzado este estado superlativo, podremos sintetizar estos centros energéticos en un único vórtice, el cual, integrado en nuestro corazón sagrado, irradiará los más magníficos haces cromáticos imaginables, formando un precioso arco iris, el cual se convertirá en nuestro flujo cuántico a partir del momento en el que nuestra conciencia alcance este estado. Trabajar esta meditación durante varios días consecutivos y después periódicamente es recomendable. Comenzamos. Nos colocamos en nuestro espacio sagrado. Cerramos los ojos. Relajamos el cuerpo, comenzando por las extremidades, tronco y cabeza. Solicitamos la presencia de nuestro séquito de luz y visualizamos cómo nos acompañan estos magníficos seres en este precioso y mágico viaje. Un increíble y poderoso haz de luz aparece proyectado desde lo más elevado de nuestro ser y se instala a sí mismo en nuestro corazón. Es la voluntad de nuestro ser superior. Continuamos conectados al ritmo de nuestra respiración. Ponemos toda la intención en relajar todos los músculos del cuerpo y entrar en un estado de total relajación. Seguimos respirando. Concentrados y en silencio para alcanzar un estado de meditación profunda. Nos conectamos con nuestro ritmo de respiración y con nuestro corazón sagrado. Sentimos cómo nuestra esfera de conciencia penetra dentro del corazón, abriéndose paso lentamente. Lo primero que veremos al entrar es el corazón físico. Nos detenemos a observarlo y a escuchar cómo late. Pero nuestra mágica esfera de conciencia puede penetrarlo y seguir adelante. Detrás del corazón físico nos encontraremos con el corazón energético. Podemos visualizarlo como una hermosa espiral. La belleza de su brillante luz verde circula por la espiral, permitiéndonos sentir profundamente la vibración que emite. Seguimos avanzando lentamente. Atravesamos el corazón energético para alcanzar nuestro espacio más sagrado. Se trata de una especie de gruta es tan intensa esta morada que nos vamos a permitir sentir el lugar en silencio. Conectados con la vibración de nuestro corazón sagrado, vamos a proceder a la activación de la llama Trina. Se trata, como sabemos, de una llama de tres colores. Por un lado es azul, en el centro es dorada y en el otro lado de color rosa. Al principio quizás pueda parecernos una luz muy pequeña, pero comprobaremos cómo poco a poco se va a ir expandiendo. Permanecemos unos segundos observando la llama. Ahora esta llama de tres colores, perfectamente activa e intensa, alumbra la gruta, nuestro lugar más sagrado. En esta observación vemos cómo hay una salida, una rendija que nos permite llegar a algún lugar. Nos dirigimos a ella. Y cuando la cruzamos, nos encontramos en una playa. Es nuestra playa. Es nuestro rincón de contacto con las conciencias delfínicas. Observamos el mar. Nos quitamos la ropa. Y decidimos entrar. Vamos nadando hacia mar adentro. De repente veremos venir siete delfines. Son nuestros delfines. Tenemos un delfín por chakra, que nos ayudarán a limpiar, armonizar y activar este punto energético. Vemos cómo los delfines nos rodean, hacen un círculo. Nosotros nos hemos quedado parados en el centro. Uno de los delfines rompe el centro y se dirige a nosotros. Es nuestro delfín del chakra 1. Es muy bonito hablar con este delfín. El delfín entra en nuestro chakra 1. Le permitimos la entrada. Empieza a jugar, a hacer sus piruetas, reconstruyendo y armonizando y dejándonos la conciencia delfínica en este chakra. Cuando ha terminado, vuelve al círculo de delfines. Viene hacia nosotros el delfín del chakra 2. Preguntémosle cosas. El chakra 2, situado dos dedos por debajo de nuestro ombligo, se convierte en como en un círculo, un hueco en nosotros mismos, que permite la entrada del delfín. Y entra, y sale, y juega. Cuando ha terminado, vuelve al círculo donde están el resto de delfines. Cada uno de los delfines tiene una personalidad definida. Podemos hablar con cada uno de ellos y conocerlos. Ahora se acerca el delfín del chakra 3. Volvemos a generar el mismo hueco en nuestro chakra 3, dos dedos por encima del ombligo, y permitimos que nuestro delfín entre, armonice y libere este chakra. Cuando haya terminado, volverá al círculo de delfines. Thank you. se presenta ante nosotros el delfín del chakra 4, el chakra corazón. Armoniza este chakra y poco a poco, después de conocer a este delfín y haber hablado con él, entrará en nuestro corazón. Cuando haya terminado, volverá al círculo de delfines. Se presenta ahora ante nosotros el delfín del chakra 5, el chakra de la comunicación. Normalmente es un delfín muy parlanchín. Hace su trabajo concienzudamente y lentamente. Cuando el chakra esté totalmente armonizado, vuelve al círculo de delfines. Nos aparece en este momento el delfín del chakra 6. Tenemos que permitir que este delfín entre en este chakra que se encuentra en el entrecejo, generando ese hueco por el que podrá entrar, jugar y sobrearmonizar. Sentimos el alivio en nuestra cabeza y cómo los pensamientos se relajan enormemente. Cuando haya terminado, volverá al círculo de delfines. Y nos aparecerá el delfín del chakra 7, el corona. Este delfín suele ser sabio y anciano, incluso puede ser un delfín de cristal. Jugará y hará sus piruetas encima de nuestra cabeza. Es muy responsable y consciente de la importante tarea que está llevando a cabo. Si lo miramos a los ojos, conectaremos con su tremenda sabiduría. Cuando haya terminado, volverá al círculo de delfines. Ahora nosotros rogamos que estos delfines nos ayuden a unificar todas nuestras energías en un solo chakra, el chakra unificado del corazón. Mentalmente nos desplazamos hacia el chakra 1 y recogemos sus espirales. Del 1 subimos al 7, recogemos la espiral del chakra corona. Del 7 bajamos al 2, recogemos las espirales del 2 y subimos al 6. Del 6 bajamos al 3, recogemos y llegamos al 5. Ahora tenemos todas las espirales en nuestras manos y llamamos al delfín del chakra 4. Él la recoge y entra dentro de nuestro corazón. Une todas estas espirales a la espiral de su chakra y las ancla. Él es ahora nuestro delfín maestro. Este chakra también se anclará en la llama trina, ya que tenemos activada. Los delfines nos han dado su alegría, su conciencia de risa y de juego. Démosles las gracias. Salimos de la playa y volvemos a divisar la rendija que nos va a llevar a nuestra gruta, de vuelta al corazón sagrado. Y nos damos cuenta de que ahora la llama es más brillante. Nos dirigimos hacia el corazón energético, donde veremos el chakra unificado. Todas esas espirales juntas. Lo traspasamos y llegamos al corazón físico y abrimos la puerta al exterior. tomamos conciencia de nosotros mismos otra vez, integrados en la nueva vibración. Es el momento de regresar a nuestro cuerpo. Poco a poco sentimos las extremidades, el tronco y la cabeza. Nos conectamos también con la tierra y lentamente vamos abriendo los ojos.